Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 17 de mayo de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, España y otros lugares a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan por podcast en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tiene una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos iremos a Corea del Sur, donde se dejó sin efecto una reforma laboral que pretendía aprobar el gobierno. De allí pasaremos al anuncio de varios países africanos para mediar en la invasión rusa a Ucrania. Y terminaremos revisando brevemente los datos del informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. Como ven, les proponemos un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos para iniciar este programa. Trabajar de más. Corea del Sur, hace unos 70 años, cuando se produjo la guerra entre las dos Coreas como parte de esa guerra fría que dominaba el mundo, era uno de los países más pobres del planeta. Siete décadas después, con 51,8 millones de personas viviendo en esa península, es la treceava economía más grande del mundo ordenadas por su Producto Interno Bruto de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y es un lugar donde se van concentrando distintas cosas, como seguramente todas y todos ustedes saben porque lo deben ver en sus respectivos lugares. El K-pop, esa la música popular en coreano. El K-beauty, esa pretensión de parecerse a lo coreano. En algunos casos el K-food, no necesariamente en todos los lugares. Y otras corrientes han llegado desde Corea con bastante fuerza, bajo la lógica que se han impuesto como una moda muy importante, especialmente en las generaciones más jóvenes, menores de 30 a 35 años. Hay una característica de la sociedad coreana que ahora se ha puesto en cuestión debido a la intención del gobierno de aquel país de incrementar el número de las horas de trabajo. Como ustedes saben, en general, la mayor parte de los países tienen un horario formal, nos referimos a lo que se supone dispone la normativa laboral, de unas 48 horas laborales cada semana, es decir, 6 días a 8 horas cada día. En muchos casos, que en la práctica se reducen a 40 horas, 5 días a 8 horas de trabajo, y que en varios lugares, como también se está discutiendo ahora, en algunos países de Europa, o Chile, por ejemplo, que está a punto de dar ese paso, se está reduciendo inclusive el trabajo a 4 jornadas, pero tratando de mantener al menos 44 o 48 horas de trabajo. Bueno, en Corea, actualmente se pueden trabajar hasta 52 horas semanales. Se supone, bajo la lógica de 6 jornadas de a 8 más 4 horas de horas extras. Y el gobierno, en consenso con las organizaciones empresariales, había promovido una norma con la que se incrementaba las horas de trabajo semanal hasta las 69, es decir, trabajar 5 días de la semana desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Como les digo, esta previsión contaba con la anuencia, la predisposición de las organizaciones empresariales, pero chocó con el rechazo absoluto en la calle, tanto de gente común y corriente que se enfrentaba a una realidad que le iba a trastocar mucho más su vida, como ya la tienen probablemente hecha actualmente, como las grandes organizaciones sindicales y femeninas. En el caso de los sindicatos, que evidentemente se oponen a rajatabla a esta modificación, y en el caso de, por ejemplo, la Unión de Asociaciones Feministas Coreanas, la KWAU, de acuerdo a sus siglas en inglés, que rechazan por el hecho de que consideran que los hombres, al trabajar esas jornadas, se van a desconectar por completo de los trabajos de cuidado en los hogares respecto a los hijos y otras obligaciones que se supone se deben tener. Y de la misma manera, las generaciones Z, las generaciones millennial, esas justamente que protagonizan esos criterios de moda, de influencia respecto a la música, a lecturas, a la apariencia física, etc., también han manifestado un claro rechazo por el hecho que no están dispuestos, señalan, a poder trabajar, como también eventualmente se hizo en determinado momento, en ese proceso de transformación que llevó a Corea del Sur de un país pobre y parcialmente destruido por la guerra de los años 50, de principios de los años 50, a una potencia económica, tecnológica como lo es ahora. Los surcoreanos trabajan ya, y esto de acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, para el 2021, o sea, para hace 2 años, imagínense, cuando todavía la pandemia estaba influyendo muchísimo en la vida del ser humano a nivel global, trabajaban una media de 1.915 horas. Esos son casi 200 horas, 199 para ser precisos, más que la media de los países que estudia el organismo, que es un grupo más o menos reducido. Y el quinto que más horas dedicaba a las empresas. Quinto país que más horas dedicaba a las empresas. Por ejemplo, en ese mismo año los españoles trabajaban 1.349, es decir, casi 600 horas, menos horas que los coreanos. O los españoles 1.641 horas y los alemanes 1.349 horas, que muestran la gran diferencia. Los números respecto a otros países en Latinoamérica, en África, definitivamente son más difíciles de encontrar y son menos precisos, porque probablemente también en estos países, más allá de las 8 horas legales, si se trabaja no se reconoce eso lo podemos ver muchas veces en la burocracia de la administración pública, en la que probablemente los funcionarios están mucho más tiempo, pero no necesariamente ese tiempo es el de la entre comillas, calidad o dedicación que se le puede otorgar seguramente en Corea del Sur. Pero bueno, el gobierno definitivamente no supo leer la realidad, ya que un 52%, más de un 52% de la población laboral activa de Corea más bien pedía una reducción de las horas dedicadas al trabajo, y contrariamente a eso, lo que el gobierno planteó es un incremento de ese número. Eso fue rechazado y el gobierno al final tuvo que retirar la propuesta. Esa retirada parece ser definitiva, pero de lo que sí ha sido claro es que el rechazo ha sido tan claro respecto a la propuesta que el gobierno la tuvo que pensar. ¿Cuál era el argumento del gobierno? El que las empresas puedan cumplir con los encargos que las empresas tienen respecto a la provisión de una serie de insumos, considerando que, como les decíamos hace un momento y lo saben ustedes, Corea es un polo tecnológico a nivel global y contiene una serie de empresas vinculadas a la tecnología y a la fabricación de otros elementos que se distribuyen a nivel global ya. Habrá que ver si definitivamente este retroceso del gobierno es tal o cómo va a replantear su medida. Ciertamente, pero esta dudo que sea una de esas modas que puedan llegar desde Corea y se puedan hacer virales. Si la paz llegara del África. Este martes, seis jefes de Estado del continente africano anunciaron que viajarán en cuanto sea posible a Rusia y a Ucrania para reunirse con los líderes de los dos países, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente. Y de esa manera, en palabras de quien lo anunció, encontrar una solución pacífica a un conflicto devastador. Ese anuncio lo hizo este martes recién pasado, en una rueda de prensa, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que se ha posicionado como impulsor de esta iniciativa desde el continente africano. La propuesta ha sido bien recibida por el secretario general de la ONU y está involucrando a seis distintos países del continente: Senegal, Zambia, República del Congo, Uganda, Egipto y la propia Sudáfrica. Ramaphosa anunció además que el fin de semana que acaba de pasar habló con Putin y con Zelensky y ambos se habrían comprometido en recibir a la delegación africana. Paralelamente al presidente sudafricano, es también el senegalés Macky Sall, que el año pasado, 2022, ejerció la presidencia de turno de la Unión Africana y que en aquellas circunstancias se entrevistó con ambos dirigentes, también el otro impulsor importante de esta iniciativa. En aquel entonces la entrevista se había centrado fundamentalmente en encontrar una solución que garantice el suministro regular de cereales y otros productos alimenticios que salen de la zona de conflicto. Sudáfrica, Senegal, varios otros países africanos se habían, como recordarán, abstenido en la votación de condena a la invasión rusa a Ucrania y en ningún momento llegaron a emitir una opinión clara, contundente, respecto a su condena, rechazo de la acción rusa respecto a Ucrania. Además de ello, este anuncio se produce después de una polémica acontecida la semana pasada con el embajador estadounidense Reuven Brishti, quien denunció que un carguero ruso, el Lady Air, cargado de armas o municiones, habría zarpado el mes de diciembre del año pasado, 2022, desde la base naval de Simon's Town en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Declaró, se lo cita textualmente, armar a los rusos es extremadamente grave y no consideramos que este problema esté resuelto y nos gustaría que Sudáfrica practique su política de no alineación, haciendo referencia precisamente a que varios países africanos, Sudáfrica entre ellos, no tomaron una posición concreta respecto a la invasión rusa. Pretoria negó por completo el que se hubiese producido una venta de armas a Moscú, que no tienen un registro en el gobierno de un proceso de esa naturaleza, pero que anunciaba de la misma manera el inicio de una apertura. Adicionalmente a eso, esta semana, la canciller sudafricana llamó al orden al embajador, exigiéndole explicaciones. Fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores y este acabó admitiendo que sus palabras habían sido descontextualizadas y mal interpretadas. Eso dio lugar inclusive a que el mismo secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, telefoné a la ministra, Naledi Pandor, y le señale una posición que rebaje la tensión. En declaraciones posteriores, el Departamento de Estado señaló que hemos subrayado la importancia de la relación estratégica entre Estados Unidos y Sudáfrica. Y es que Sudáfrica, si bien es cercana a Rusia desde tiempos de la Guerra Fría, el siglo pasado, por el hecho que la Unión Soviética en aquel entonces y luego Rusia fueron contrarios a la política del apartheid en Sudáfrica, Sudáfrica también es muy cercana a las potencias de Occidente, Europa, los Estados Unidos. Y comparte con Rusia, con Brasil, con la India, ese grupo en formación que en determinado momento se llamó los BRICS, ese conjunto de países que habían avanzado mucho económicamente junto a la China, militarmente y en un escenario geopolítico, y se constituían en las potencias en formación. En general, todos estos países, evidentemente sin Rusia, están y han manifestado, han pretendido siempre una posición más o menos neutral respecto al conflicto bélico que se produce actualmente. Formaron parte de ese grupo de 17 que se abstuvieron de condenar, en el caso de África, de condenar la acción rusa. Habrá que ver definitivamente cuál es el futuro de las acciones que puedan llevar a cabo los líderes africanos, pero ciertamente es llamativo y sería la primera vez que desde el continente africano se lleva adelante una acción diplomática tan potente en un conflicto tan grave a nivel global, y que esperemos que, aunque sea sumadas a todas las otras iniciativas, la paz pueda llegar lo más antes posible. 883. Ese es el número de ejecuciones que el año recién pasado, el 2022, se produjeron en el mundo. Esta información sale del último informe anual sobre la pena de muerte que la organización Amnistía Internacional publicó en las últimas horas. El número es realmente elevado y es un récord desde el año 2017. En el comunicado que anunció el informe, Amnistía Internacional señala que el número de ejecuciones registradas el 2022 alcanzó su nivel más alto en 5 años, con los principales países responsables de ese récord, ubicados en Oriente Medio y el norte de África. Y es llamativa la complementación de esta oración que hace ahí, al decir, refiriéndose a estos países, que están entregados a una ola de asesinatos. Tenés en cuenta la contundencia de las afirmaciones que han llevado adelante Amnistía Internacional en la emisión de este último informe. Respecto al año anterior, al 2021, se habría producido un incremento del 53% con el número de del 2021, que alcanzó a 520 personas. En Irán se pasaron de 314 a 576 en 2022. Recordarán que varias veces hicimos referencia a las protestas que se produjeron el año pasado y que esporádicamente todavía se producen, después del asesinato de una joven por la policía religiosa, que posteriormente fue al menos parcialmente desmantelada en Irán, pero que produjo, respecto al régimen, el temor de una escalada de violencia y de acción política que ponga en riesgo al régimen, y que dio lugar a que se lleven adelante una serie de procesos, centenares, miles en realidad, de procesos judiciales muy expeditos, por completo vulneratorios de los derechos y garantías judiciales, y que dieron en muchos casos lugar a ejecuciones de varios jóvenes que habían participado de estas protestas por el simple hecho de haber atacado a fuerzas del orden o cuestiones que ciertamente no deberían dar lugar a la imposición de una pena tan grande. En el caso de Arabia Saudita, se triplicó el número de condenados a la pena de muerte, pasando de 65 el del año 21 a 196 condenados el año 2022, que además es la cifra más alta registrada en Arabia Saudí, que es un país que regularmente aplica esta pena, en 30 años, lo cual muestra definitivamente cómo el año pasado también se ejerció un proceso de violencia desde el Estado bastante elevado. En Egipto se ejecutaron a 24 personas, por ejemplo. Y en el caso de Arabia Saudita, y lo habíamos comentado también en una de las últimas notas, las últimas ediciones, en un solo día, en marzo del año pasado, se produjo la ejecución de 81 presos en un mismo acto, porque además de llevar adelante ejecuciones, que como sabemos también se producen en Japón, también se producen en los Estados Unidos, etc., en el caso de Arabia Saudita se producen en actos públicos con un importante número de concurrentes, y casi en un ejercicio de un festival organizado, ¿no? Trayendo a la mente seguramente imágenes de hechos acontecidos hace varios siglos en imperios antiguos que llevaban adelante ejecuciones colectivas. De China no se conoce el número exacto. La República Popular de China es otro estado que también lleva adelante ejecuciones, y el informe de Amnistía Internacional señala que hay prácticamente una garantía de que la China sigue siendo el país que tiene un mayor número de personas ejecutadas, pero que su información ciertamente no es transparente. También hay otros países que tienen números muy elevados, como Corea del Norte o Vietnam, que van sumando a sus números habitualmente, pero también recalca el informe que algunos países han llevado adelante la abolición de esa medida. En el caso de Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y la República Centroafricana, son cuatro estados que el año pasado se sumaron a la gran mayor parte, la gran mayoría de los países del mundo que ya han dispuesto la abolición de esta pena de muerte. En el caso de Guinea Ecuatorial y Zambia, la han eliminado solamente para delitos de derecho común, que todavía estaban contemplados. En virtud de ello se ha avanzado, pero todavía la decisión no es definitiva. Habrá que ver cómo en el futuro se modifican estos comportamientos, porque ciertamente las estadísticas muestran que los estados en los que se imponen la pena de muerte no son estados que tienen una mejora ostensible respecto a la comisión de crímenes que eventualmente deberían dar lugar a una sanción tan grave como esta. Es muy valorable el cómo Amnistía Internacional consolide esta información de manera recurrente. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que nos llevó a Corea del Sur, al continente africano y a conocer el informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos: iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Nos pueden seguir también en Facebook, Twitter y Telegram con la etiqueta En Geopolítica, en Instagram con la etiqueta En Geopolítica 21 y en nuestra página web engeopolitica.com. Si desean contactarnos, pueden escribirnos al correo electrónico engeopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si es que les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.